Okay. Saludos, espérate, que tengo a José Ramón en la otra línea. Te habla Jotavi. Un saludo, hermano, un abrazo. Espérate. ¿Cómo estás? José Ramón, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ok, ahí. Ya tenemos a Jorge Luis ahí en la otra línea. Ya estamos en el aire, en vivo también. Hello. Hola, Jorge Luis, ¿me estás escuchando? Ok, déjame hacer rápido, estamos en vivo en el aire, estamos en Facebook y en varios programas y eso, voy a ponerte en Twitter. Estamos en conversando con Jotavis en compañía de José Ramón Borges, representante de FANTU, Foro Antitotalitario de Santa Clara, y tenemos a Jorge Luis Artiles Bebu, que es el que está a cargo de los cuidados de nuestro patriota y hermano, Guillermo Coco Fariñas. Ok, le voy a pasar la palabra rápidamente ahí a José Ramón Borges. José Ramón Borges, adelante. Así, buenas noches, Bebo, ¿cómo andamos? Buenas noches, hermano, ¿cómo está usted? Ah, aquí estamos en toda esta situación de Coco y figúrese, muy muy preocupados por aquí, por el exilio. Y bueno, más que en las últimas informaciones que hemos tenido, es que Coco se encuentra muy mal. Y bueno, esa información es de hace 24 horas, que fue de anoche, que estaba en estado crítico, que se ve muy mal, la presión la tiene muy baja. Creo que tenía 97 con 79, creo. Es decir, que bastante mal, ya casi no habla, pero bueno, eso fue el parte que teníamos anoche. Y bueno, queríamos preguntarle a usted como vocero, ¿qué ha sucedido hoy? ¿Cómo se encuentra Fariña? Bueno, mira, la presión la he ido bajando, ahora mismo tenía 104,75, la frecuencia cardíaca en 72 y la respiración en 18. La temperatura en 35,3. Pero lo más significativo... que es que en más de 42 horas ha orinado 300 mililitros, que esto preocupa porque tiene dolores mucho en la espalda, en la parte de la espalda, en la parte donde están los riñones. Su orina es concentrado de color rojo amarillo con fetidez. Y la doctora, el consultorio médico de la familia de aquí de la zona, Dr. Rodríguez Cárdenas, el principio estaba preocupada por los trombos y por los riñones, porque vio siempre el orine muy muy extraño. La preocupación de ella hoy de nuevo fue eso, que había orinado muy poco en 48 horas, mucho más de 48 horas, y casi 72, y ella se preocupa por esta situación del orine. Siente muy mal, ya no se sienta casi en la cama, mucho sueño, esto es muy peligroso, debido a que él tiene secuela del anterior huelga, de la trombosis que le dio el anterior huelga de 2000, y esto preocupa aún más todavía el trombo y los riñones. Tenemos miedo o preocupación que va a darle malo renal, que es fatal para él. ¿Y luego estás ahí? Sí, estoy aquí. Ah, ya. Sí, porque me pareció al final que no escuché bien lo que usted me había dicho. No, pero bueno. Se teme por la vida de él debido a que le vaya a dar un paro renal. Y ese es el miedo, la preocupación que hay. Ha estado muy poco en las últimas horas. Digamos, preocupación es esta, que puede ser que le dé un paro renal, podemos perder a este hermano valeroso en la lucha por la libertad. Sí, también estamos muy muy preocupados porque la última vez que Fariña fue llevado al hospital, ya días antes de ser llevado al hospital, lo mismo el doctor Caballero, que las doctoras que lo visitaban le habían dicho que él estaba muy mal, que tenía que ser ingresado en terapia para recibir tratamiento. y resulta que cuando llegó al hospital, cierto grupo de médicos ahí, de un supuesto puesto de mando provincial, que esos son los médicos que están trabajando para el Departamento de la Seguridad del Estado, dictaminaron que no, que tenía que regresar para la casa. Entonces todo parece indicar que la Seguridad del Estado está manipulando la situación de Fariña, su estado de salud, y que, bueno, por lo que parece ser, pues parece que el gobierno ha dado la orden de que muera o algo así. No sé, ustedes que estuvieron allí presentes aquel día, ¿qué dicen ahora los médicos? ¿Que hay que ingresarlo de nuevo? Bueno, la doctora, el criterio de la doctora Yonki Rodríguez Calda es llevarlo para el hospital de ingresar. ¿Qué pasa? Que Coco Fariña dice que hasta que él no se desmaye, no lo pueden llevar para el hospital. Cuando él se desmaye, lo lleven para el hospital y hagan lo que quieran. Pero mientras él esté consciente, no lo pueden llevar al hospital. Eso lo dijo él y que mantiene su hueco y hambre. Ese era el problema. No, de En eso estamos claros. En eso estamos claros. Pero bueno, la preocupación nuestra por acá. Pero lo más importante, lo que sucedió la otra vez en el hospital. Se suponía que ya Fariñas lo iban a dejar ingresado. Usted estuvo allí. Ahora nosotros quisiéramos escuchar su opinión. ¿Qué fue lo que usted vio? Porque todos los médicos decían que había que dejarlo ingresado. Y en un final unos médicos dijeron como querer hacer ver que no tenía nada. No, que se lo lleven para la casa. Entonces, eso como fue, usted estuvo allí, ¿qué fue lo que se vio, qué fue lo que pasó? Cuando nosotros llegamos al hospital de la sala esta de urgencia, de terapia intensiva, la unidad de terapia intensiva del cuerpo de guardia aquí del hospital de Santo Militar, puede estar una sola persona. Los demás nos sacaron, se quedó Alicia. Pero íbamos a ratito a dar una vuelta y nos sacaban, ¿ves? Y vino el doctor Bermúdez, de la intensiva, y habló con Alicia, le dijo que a Coco no se debía dar ingresar de la intensiva, porque él tenía por un solo lugar se puede poner los catetes, que es por el lugar derecho, que por el izquierdo se puede poner por la secuela del trombo, y entonces le puso unos sueros ahí y lo mandó para la casa. ¿Qué pasa? Que primero dijeron que sí y después vino la contraorden que no. Y entonces esto queda en duda si por qué no lo dejan ingresado, si otra huelga, en la primera o la segunda vez lo han dejado ingresado. Esta es la preocupación que hay también, que en esta está más débil que las otras huelgas. Y esta preocupación la tiene él, la tiene todo el mundo, personas que estamos alrededor de él, porque no lo han ingresado, que allá tiene más posibilidades de vivir, de salvarse la vida. Pero lo que preocupa no es la protesta, la protesta es una protesta adecuada y firme, pero lo que preocupa es la vida, que es lo más importante. Sí, en todo esto sale una situación a la par de haber mandado a Fariñas para su casa, porque ustedes allá le niegan el acceso a internet. El pueblo cubano tiene muy poco acceso a internet y muy caro, que es en las zonas wifi esa conocida. Realmente internet en la casa tiene ¿Bebo? ¿Tú me escuchas? Escucha, espérate. Sí, espérate un momentico entonces, el problema fue que el Ministerio del Interior puso un eco y no se estaba escuchando lo que se estaba hablando. Ellos están monitoreando esta llamada, están tratando de que no se escuche. Porque realmente lo que yo iba a decirle a usted es que paralelamente haber mandado a Guillermo Fariñas para la casa, en internet ciertas páginas y personas, entre ellos el conocido difamador de la oposición, Rafael Alejandro Hernández Reales, o como se llame, creo que se llama así, quisieron empezar a dejar entrever como que el coco no estaba en huelga, como que el coco estaba bien. Hasta este señor decía, por una falta de respeto grandísima, que por dónde le entra el agua al coco. Y había toda una situación, se formó en aquellos días, ellos tratando de dejar entrever como que Fariñas estaba mal psicológicamente, por un lado, algunas páginas transmitiendo eso en internet y a gente poniéndolo en Facebook, gente que trabaja para ellos, troles de ellos, y por otro lado, otros diciendo que bueno, que como Coco llevaba tantos días en huelga, que ya estuviera grave, claro, si lo llevan al hospital y lo hidratan por los sueros, él vuelve a tener conocimiento. Pero entonces crearon todo un ambiente en internet como para tratar de desacreditar la huelga de Fariña y tratar de como que la gente pensara que Fariña no estaba en huelga o no estaba llevando estrictamente la huelga. Por eso yo quiero que ahora que estamos en un programa en vivo, que nos están escuchando, yo quiero que usted nos explique si Fariña en algún momento está solo, quiénes son los que rodean a Fariña, si usted cree que realmente Fariña en algún momento puede estar escondido y tomar agua o comer. Por eso quería preguntarle, ¿quiénes los rodean? ¿Quiénes están al tanto de esta huelga? ¿Quiénes son los que están ahí con él? Usted mismo, que usted me diga cuál es su experiencia, para que la gente conozca cómo es que Fariña está llevando la huelga, ¿quiénes son los que están al lado de él? A ver, un segundito. Un segundito, espérate, déjame, porque tuve un error de técnico aquí, que tenía el volumen bajo, lo subí. Ahora estamos ensayando un programa por primera vez en vivo, en el aire, en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Les habla José Alonso Jotavis en Conversando para Jotavis. Ya estamos ya en vivo, ya subí el volumen, José Ramón. Tenemos a José Ramón Borges de Florida, Miami, y tenemos a Jorge Luis Artiles, un hermano que está encargado de cuidar allá al coco en Cuba, en Santa Clara, y nos está reportando sobre la salud de nuestro hermano y patriota del coco. Ok, adelante con la pregunta. Te estaban escuchando ya el audio estaba, pero para volver a identificar de nuevo el programa. Ok, adelante, Jorge Luis Artiles, desde Cuba. Ah, sí, Bebo, entonces explícame, ¿cómo es, quiénes son los que están al lado de Fariña, cómo es que lleva esta huelga? Explique usted para que la opinión pública entienda. Bueno, permanente con Coco, estamos su esposa Wendy Castillo Hernández y Jorge Luis Artiles Montiel, que aparte que llevamos muchos años juntos, soy su vocero en esta vuelta de AMA. También el Consejo Nacional del Santo, se quedan aquí por la noche, casi siempre por la noche, por el día vienen muchos hermanos a visitar. Pero Fariña hace muchos días que se levanta la cama, prácticamente hay que llevarlo al baño a bañarse, porque se baña, cuando se baña refresca el cuerpo, pero volvemos a llevar hacia la habitación, hay que estar aguantando en el baño para que no se caiga, estamos en la silla, lo bañamos, entonces tomar agua, la doctora lo pide, porque la doctora es la que lo revisa. Come, la doctora sabe, y bueno, y ahí voy, la salud pública tiene el método, si sabe, si toma agua, porque la sangre, si no le sale la sangre, cuando deja hacer los análisis de sangre, quiere decir que la sangre está coagulada, no está líquida. Entonces, siempre la fuerte hambre de coco, siempre le han hecho fuego con las personas, siempre lo quitan de loco, de psiquiátrico, eso es normal, ¿verdad? Porque no le hicieran eso, que el gobierno estuviera en otras soluciones y estuviera tratándole de dar la solución a este caso, no estuvieran saboteando la vuelta, ¿ves? Y pidiera la respuesta que él quiere, que él desea, porque una persona está de fuego su vida, una simple respuesta que creo que es para el bien del pueblo cubano y es un paso para el diálogo entre el gobierno cubano y la oposición cubana, somos cubanos. Yo creo que difamar de las personas es normal, siempre en la huelga de él se ha difamado de él. eso es normal, eso no se le puede hacer caso a las redes, hay cosas que yo le sí, está a claro. No. Sí, está claro, es decir... contra un hermano mío, ni voy a escribir tampoco. Mi función es estar al lado de Coco Fariña, y soy su vocero. No tengo tiempo para escribirle en contra de nadie, ni voy a escribir en contra de nadie. Además, el Fando hizo una aclaración, hizo un documento, que nosotros no atacamos a nadie, ni vamos a hablar nada de nadie. Al contrario, somos hermanos de lucha de distintas formas, y nosotros respetamos a cada cual como haga su lucha. Eso es sí, el bueno, para... que tiene el Fanto, que tiene la Dirección Nacional de Fanto, que tiene el Consejo Nacional de Fanto, y está prohibido que un hermano o un Consejo Nacional de Fanto hable mal de otro hermano, o se refiera a cualquier cosa que no sea la lucha pacífica. Sí, está claro, Evo, en fin. Sí, está claro, sí. Volviendo a la pregunta que yo le hice, yo lo que quería que las personas escuchen, que al lado de Guillermo Fariña hay un grupo de hermanos, usted mismo es prisionero político en 4 ocasiones, usted es un hombre muy serio, respetado en las redes, usted es periodista de la revista Nacán, usted además... muchas veces ha sido periodista con Juané, con Radio Martí, y bueno, queríamos que la gente supiera que usted está las 24 horas al lado de Guillermo Fariña. Que Guillermo Fariña mantiene su huelga dignamente, que Guillermo Fariña está haciendo esta huelga por todo el pueblo de Cuba, y que ustedes, los que están al lado de él, son testigos de toda esta protesta que él está haciendo, de que la está llevando cabalmente como es, y de que en este momento se encuentra en una situación muy crítica, en un estado de gravedad, que no está en el hospital porque él no quiere ser hospitalizado. Yo quiero hacer un comentario. Sí, perdón, yo quiero hacer un comentario, que también tenemos al pastor Mario y Joaxis Macheco, Marito Vos, ¿verdad?, que están al tanto también, y ellos son también testigos de toda la huelga de Fariña. Muchos años ellos le dan credibilidad a la huelga de hambre de Fariña, y bueno, muchos de nosotros no quisiéramos que Fariña arriesgara su vida en esta huelga de hambre, pero tenemos que, yo en lo personal, hay que respetar, respeto, bueno, esa decisión de Fariña, que él haya tomado esta, pero tenemos, como en el caso, por ejemplo, de Marito Vos, que ellos fueron quienes, cuando el problema de Juan Wilfredo Soto, él fue testigo de todo lo que, de la golpiza que le dieron, y él habló con Juan Wilfredo Soto antes de que él muriera, y son testigos que yo considero que tienen un peso grande, ya que son líderes religiosos y son hermanos de la oposición también. Ok, sigue adelante, Jorge Luis. ¿Si estás ahí o no, se nos cayó la conversación? Sí, aquí. Ok, sigue adelante. Ah, sí, sí, que ya te estabas contestándome a otra pregunta que yo te iba a hacer. Perdona que yo haya interrumpido. Ajá, ok. Toda esta situación que además de estar difamando de Fariña en las redes sociales a través de sus troles, a través de los alumnos de la UCI, que tienen equipos que están ahí todo el tiempo monitoreando lo que sale en las redes, están todo el tiempo creando páginas falsas, creando perfiles falsos en las diferentes redes sociales. Además de eso, la gran violencia que existe en Internet en contra de Guillermo Fariña y en contra de usted, señor Luis Altírez Montiel, el vocero de Fariña, porque le han hackeado su cuenta en Facebook y estuvieron, no sé si en este momento lo están haciendo, porque yo bloqueé el perfil para que no pudiera meterse en mis páginas. Estuvieron publicando, según cartas falsas a nombre suya, estuvieron publicando como que usted estaba estimulando a Fariña a que dejara la huelga. Y entonces, bueno, ya usted explicaba que usted no entra a Internet, que usted no tiene ningún tipo de, en este momento, de interacción en las redes sociales, y que realmente esos perfiles es una violencia de Castro contra usted por ser el vocero de Fariñas en la huelga. Bueno, espera, incluso han publicado cartas también en contra de Costa Morúa, de Rodríguez, de no sé, de Daniel. Yo no estimulo a como Fariñas en el aire que hay una muerte de hambre. Yo no estoy de acuerdo con la huelga. Yo lo que apoyo es porque respeto su criterio, porque respetar es que te respete. Creo que siempre está hablando de él en todo, en las buenas y en las malas, y la tratado de deporte con mucho más que nada. Tenemos que, desgraciadamente, he tenido que estar en casi toda la vida, un poco eso he tenido que estar en casi toda, y no quisiera que estuviera así. Soy una persona hipertensa, soy una persona diabética. Siento al lado, pero tengo que estar al lado de él porque ese es mi deber. Estamos más de 24 años juntos en esta lucha. Creo que si difaman de mí es que le preocupan ellos, que difaman. Las personas que difaman de mí quiere decir que yo les preocupo. Porque es por gusto que difaman de una persona así. La gusta de mis sentimientos, la vida de mí, y no me conoces, ok. Entonces, creo que lo más importante es estar al lado de Guillermo Fariñas y apoyarlo. Bueno, que yo, todo poderoso, ponga las manos sobre él, porque Raúl Castro abra su corazón y él le pida. Para que él salga y todas las personas salgan a la fecha con este pedido. Es lo que creo. No digo que lo que hay que apoyarlo. Bueno, que Dios quiera dar que con vida. Porque está en un estado de riesgo de vida a su vida. De otras enfermedades de la secuela que de vuelta, y ojalá que Dios quiera pueda pasar bien. Es lo que creo. Estoy hablando con mi corazón, estoy hablando de Dios, estoy hablando de Dios. Sí, está claro, bueno, nosotros lo conocemos a usted y sabemos que usted es una persona que siempre ha sido fiel a Fariñas y siempre ha sido fiel a la causa por la libertad y la democracia en Cuba. Queremos también explicarle a los que nos están oyendo, aunque se ha dicho muchas veces, pero bueno, no está de más volver a decirlo, que las declaraciones oficiales suyas, todo lo que usted declara de la huelga de Fariñas o todo lo que declara el Foro Antitotalitario del Consejo Coordinador Nacional, lo pueden ver a través de la página Producciones Nacán. Es un blog en WordPress. Y ponen Producciones Nacán en el buscador y ahí le sale el blog oficial de Fariñas. Yo quería hacerle una pregunta ahora y es para saber su parecer, porque nosotros estamos lejos de donde está la huelga de Coco. Estamos, aunque tenemos mucha información en internet sobre todas las declaraciones y sobre todo lo que ha pasado, quisiera saber la impresión suya que está allí, que ha visto a los visitantes que han ido a ver a Coco, que ha escuchado todas las opiniones. ¿Usted cree que Raúl Castro, usted cree que el gobierno cubano va a dar el brazo a torcer y va a cumplir con las exigencias de Fariñas? Vaya, para usted saberlo sería muy difícil, pero según las impresiones que usted ha tenido, los visitantes que han estado allí, según lo que se comenta, bueno, ¿usted cree? Yo creo que el gobierno cubano va a venir a hablar con él. Yo pienso eso porque las personas que han venido visitando lo han dicho, que por lo menos la última, la española que vino y la estadounidense, le dijo que ella tenía la información que el gobierno cubano venía a hablar con él. Iban a venir a hablar con él. Yo pienso que sí, porque el Su crédito se está terminando. Esta llamada finalizará en 60 segundos. En el mundo y necesita el diálogo. Ahorita el mundo finaliza el mundo. Y esta es la oportunidad del gobierno cubano de mostrar al mundo que están dando fotos al cambio, a la democracia. Quiero que sí, el gobierno cubano tiene la oportunidad de diálogo con la oposición, que con la oposición. Creo que en algún momento real para esto, pienso, desde el punto de vista, creo que sí. A buscar su otra manera para seguir en el poder y para seguir el presidente de Cuba. Nadie quiere quitarlo, sino que haya un diálogo con la oposición, que haya negociaciones, que se respeten los derechos. Se terminó su crédito. Por favor, agregue crédito a su cuenta en www.reptel.com. Oye, se nos cayó, espérate, déjame apagar esto porque...